que te pasa, que te veo llorando, o fue que alguna ingrata te ha herido el corazón. Yo sé que duele mucho cuando a un amor nos deja, por eso no te culpo si lloras por amor. Amigo, no te niego, me está doliendo el alma, y este dolor que tengo tal vez me va a matar. Creí que con el trago iba a olvidarme de ella, pero entre más borracho la quiero mucho más. Aquí en esta cantina voy a seguir bebiendo, no importa si amanezco perdido en el licor. Por favor, cantinero, tráigame otra botella, que es muy grande la herida que su amor me dejó. Recibe este consejo, si quieres buen amigo, olvídala y no sigas tomando más licor. Que así son las mujeres, cuando uno más las quiere, el corazón te hiere y juegan con tu amor. Olvidarla quisiera, pero es que no he podido. Entre mi pecho viven las huellas de su amor. Yo no tengo la culpa de que la quiera tanto, sus recuerdos me siguen como una maldición. Aquí en esta cantina voy a seguir bebiendo, no importa si amanezco perdido en el licor. Por favor, cantinero, tráigame otra botella, es muy grande la herida que su amor me dejó. Aquí en esta cantina voy a seguir bebiendo, no importa si amanezco perdido en el licor. Por favor, cantinero, tráigame otra botella, que es muy grande la herida que su amor me dejó.